Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Rubén, vocalista de Organización X. Les mando un beso muy grande y los invito a seguir sintonizando esta radio porque después de los comerciales vamos a estar con lo nuevo de Organización X. Por supuesto, con Rubén para contarle todas nuestras cosas.